buenas noches, nos encontramos en la Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, y desgraciadamente tenemos que despedir a otro de los grandes de la música, en este caso a David Bowie, nuestro particular homenaje con esta canción Heroes, una de las mejores y de los grandes éxitos del cantante británico. Bueno, estamos en Mancine, por favor. Nos pueden escuchar en el 107.3 del dial o en www.radiocuca.org. También pueden escuchar a los que los colguemos, nuestros programas, nuestros podcasts, en archivo en iVoox. Y si nos quieren llamar para cualquier cosa, lo pueden hacer en el 985-2981-37. Como ya avanzaba la semana pasada, vamos a dedicar estos primeros programas del año, de esta nueva temporada de Mancine, por favor, a programas dobles de la infancia y el cine. Hemos seleccionado, podríamos decir de manera arbitraria, 8 películas, 2 para cada programa, y vamos a hablar un poco de ellas y, por supuesto, de la música de las mismas en este serial que hemos dedicado a la infancia y los niños. Vamos a empezar hoy con Mi tío, que es una película del año 1958, Mononcle en el original, película francesa de Jacques Tati, personaje famosísimo, yo no diría no solo en Francia, sino también en general dentro del cine, así como su personaje principal, Monsieur Hulot, el alter ego de Jacques Tati. Entre otros, también están en el reparto actores como Jean-Pierre Solá, Adrien Cervantí, Alain Becourt, Lucien Frégis o Dominique Marie, los cuales mayoritariamente, como sucedía en las películas de Jacques Tati, no son actores profesionales o tienen muy poco bagaje en el cine. El guión de la película es el propio Tati en colaboración con Jacques Lagrange y Jean Lot, y la música es de Alain Romain, Fran Marcellini y Norbert Glanzberg. Se trata de la segunda película de Jacques Tati, aunque ya había realizado cortometrajes. La tercera. La tercera de Jacques Tati, la primera es Día de Fiesta, Jour de Fête. La segunda es Las vacaciones de Monsieur Hulot. Y esta tercera es Mi tío. La segunda en la que aparece el personaje de Monsieur Hulot. En algunas biografías y estudios del personaje se especifica su procedencia. Y parece ser que tenía un compañero de armas llamado Lalouette, arquitecto para más señas, del que Tati conoció durante el servicio militar y del cual adopta su forma de caminar y parte del carácter. Esa especie de ángel benefactor, esa bondad innata, esa candidez. El nombre, Hulot, parece que era un administrador de fincas de alguno de sus amigos. Para el argumento de Mononcle, de Mi tío, se inspiró en las peripecias que padeció un ingeniero de químico de la empresa Enghien. La pipa es una aportación del propio Tati, es una cesión de su misma persona al personaje, y el paraguas parece que no tiene un precedente claro al que se le pueda emparentar, pero bueno, si les parece, podemos hablar un poco de Chaplin, podemos emparentarlo con Chaplin, aunque hay muchos estudios que niegan la relación entre ambos personajes. Señalamos el paraguas porque tiene su protagonismo en la película, entre otros hay algún gag que marca la propia idiosincrasia del personaje, como aquel en que chocan unos vehículos porque los conductores se despistan mirando los enérgicos movimientos que realiza Hulot con su paraguas. O en el caso de la pipa, también que hablábamos antes, en el momento que se la confunde con el teléfono mientras desempeña sus tareas en la fábrica Plastac. De su procedencia al teatro, de sus exitosos años dedicados al music hall, a la mímica, probablemente adoptó gran parte de su gestualidad, también en parte la manera de andar a grandes pasos, a zancadas, de forma insegura cuando se enfrenta a un entorno desconocido como el de la fábrica, pisando de puntas. La inclinación al caminar y al saludar también puede venir de ahí. E incluso la forma de mirar desprendiendo alegría en el rostro. Todo ello parece que va a ser utilizado para dotar a Hulot de una singular personalidad, y se utilizará también en alguno de los efectos cómicos, en alguno de los gags. La comunicidad está altamente fundamentada en la observación de lo cotidiano, en la doble vertiente que se manifiesta en la película, es decir, cuando los observa en el barrio suyo, la cotidiana pintoresca se observa con agrado, y en el barrio residencial donde reside su sobrino y su cuñada y su hermana, destila rechazo, ¿no? Son las dos formas distintas en que distintas de transformar para el espectador. Podríamos decir que la cotidianidad humorizada del barrio se acepta en cuanto a lo que tiene de humano y por lo tanto continuadora de una esencia vital, y la ofrecía en el barrio residencial rechazada, una cotidianidad maquinal y elitista y por tanto más caricaturizada y ridiculizada como alejamiento deshumanizador de la realidad vital. Vamos a escuchar ya ese famoso tema de mi tío, ese primer famoso tema que tanto caracteriza la, en general, la filmografía de Jacques Tati. Ahí tenemos ese primer tema de la película de Mon Oncle, que se inicia con un sonido desagradable que se desprende de la obra que acompaña los títulos de crédito. Nada más que termina, unos perros callejeros nos introducen en la acción. Corretean por una ciudad buscando comida entre los cubos de basura, a su aire, lo hacen por un barrio antiguo, se puede decir. Al final uno de ellos se mete en una casa moderna, mecánica, avanzada tecnológicamente. Ulot nos introduce en esa casa, la vida en ella, pareja de clase media, alta, el director de una compañía importante dedicada a la comercialización de plástico a nivel comercial, ella ama de casa orgullosa de su adelantada morada, hijo aburrido de la tecnología, también como el perro encontrará su diversión más allá de los muros de esa casa. Por otro lado, inmediatamente vemos el otro barrio donde vive el tío, donde vive el señor Ulot. Es evidente que Tati está haciendo una comparación, todo lo interesado que ustedes quieran, entre un barrio y otro. En el barrio de Ulot, que podemos llamar el barrio tradicional o barrio pobre, aunque no es exactamente pobre, la gente funciona con otro ritmo de vida. El termómetro de todo es ese barrendero que nunca barre en la película, que tiene los motoncitos bien apilados, al que le vale cualquier excusa para tomarse un intervalo en el trabajo y departir con sus vecinos. Y la taberna, a la que se acude también habitualmente con cualquier disculpa antes que forzar la máquina. En todo ello hay calor, puede haber superficialidad, pero Tati nos quiere mostrar a personajes vivos, no alienados, sujetos a la tiranía de la tecnología y las modas, al mundo estirado de las apariencias y la ostentosidad posmoderna. Hay lugar para las peleas de reconocimiento, las borracheras inesperadas, para después terminar cantando sin importar cualquier diferencia anterior. En su barrio, en su casa, Ulot goza disponiendo la ventana en una posición que ilumine al pájaro de una jaula para que cante. Y la cámara recoge las idas y venidas hasta el ático en donde vive de manera frontal, como si se tratara de la Rue del Percebe, como si esos pasillos y esas escaleras tuvieran algo que mostrar, y a veces lo tienen, algún encuentro inesperado con alguna vecina. Y nos invita a reconocer todos los personajes que viven en ese pintoresco edificio, la vecina de abajo y su hija, que empieza la película niña y la termina adolescente, y con la cual Ulot mantiene una complicidad especial. O también la pareja, donde el hombre sale de la casa a regar y va directo a la taberna sin terminar su cometido. En la casa y en el barrio de su hermana se vive de otra forma, muralla de protección de rigor, lo suficientemente alta para que no se vea ni el interior ni el exterior. La casa carente de encanto, junto a su fachada, un decorado minimalista con las geometrías más horteras. El interior es una sucesión de espacios grises y laxos, habitados por electrodomésticos muy avanzados, repelentes casi todos en su funcionamiento, molestos en sus sonidos. El jardín es un laberinto impracticable, lleno de inconvenientes para su tránsito, lo domina una espantosa fuente de pez espada en vertical que los dueños solo accionan ante visitas de enjundia. Unos hierbajos decoran una pared en forma de tridente. Los sonidos también hacen insoportable la estancia en el mismo, el agua que sale del delfín, los tacones de los zapatos cada vez que caminan por esos suelos. Lo grotesco de esos sonidos desechan cualquier oportunidad de los complementos de este habitáculo y acrecentan esa sensación de incomodidad que padece todo ser humano que está allí presente. Los rigores económicos y el carácter dócil de Ulot, que se hacen que se avenga a los deseos de su hermana y que tenga que aceptar la ayuda que le da su hermano, su cuñado, perdón, para encontrar puesto de trabajo. Es allí donde Ulot se va a sentir más incómodo. Los intentos por adaptarse de Ulot a los sistemas de trabajo de la fábrica no obtienen el resultado buscado. Ulot se revela inconscientemente y también accidentalmente ante el trabajo que le asignan. Y también acepta casi todas las imposiciones de su familia en una actitud servil, consciente y bastante, yo diría, pensada actitud servil. Una necesidad de agradar, probablemente derivada o generada por devolver los favores laborales que le ofrece su cuñado y que empiezan por el cuidado del sobrino Gerard. Es quizá lo menos atractivo del personaje, puesto que lo tiñe de un cierto conformismo y desmerece la vida que lleva en el barrio. La presión ejercida sobre Tati, para ser un hombre de provecho, como no, acaba por expulsarle del barrio a otra ciudad donde ejercerá un puesto de comercial en la empresa dirigida por su cuñado. Con lo cual hay una más que posible lectura fatalista en la que el progreso tecnológico acaba devorando a la persona, en este caso a Tati, cuyo carácter le impide rebelarse, aunque le expulsen de su barrio, para cambiar por completo su estilo de vida. Son muchos los temas que Tati a través de Hulot presenta en la película. Hay que recordar que esta es que Hulot está presente en casi todos sus films, en 4 o 5 de sus 6 o 7 films. Digamos, como decía al principio, que Hulot es un poco el alter ego en la pantalla de Tati, como lo era el vagabundo de Chaplin. Hay unos gags acertadísimos, visuales de Tati, es un personaje que no deja de ser controvertido. No se trata de alguien que sea necesariamente extravagante o excéntrico. Dense ustedes cuenta de que en el barrio donde vive, donde reside, es un personaje querido. Todo el mundo entiende su educación, su generosidad, su especial sensibilidad hacia el detalle. Y sin embargo, donde pasa desapercibido, ahí pasa desapercibido entre sus iguales, y el retrato del barrio se convierte en un cálido retrato costumbrista colectivo, especialmente cuando viste los colores del mercado local. Por tanto, digamos que la torpeza del personaje no nace sino de su enfrentamiento con el mundo moderno, de modo que el acercamiento al mismo siempre se salda con algún accidente. Usa bici, no coche, huye de la casa demoníaca donde viven su hermana, cuñada y sobrino en cuanto puede, y se preocupa de las decoraciones inexplicables intentando dotarlas de otro sentido. Vamos a escuchar otro tema de la película, Mononcle. Película se apunta a otro tema, yo creo, de especial importancia para Tati, y es ese tema de la pérdida de identidad, en este caso de la ciudad, del barrio y por extensión de las personas. La resistencia al cambio de un barrio, de un vecindario, alcanza su explicación no solo en las cuestiones prácticas que dificultan el entendimiento entre el hombre y el medio, interfiriendo también en el modo de relacionarse, sino que además repercute en la propia idiosincrasia del vecindario y de las personas que lo habitan, identificando el modo de vida moderno como una quiebra brutal con lo tradicional, por lo que tiene además inestable de inmediato, de nada maridable con una visión más humana de las ciudades. Tati nos dice que la esencia de las cosas se pierde en el mundo moderno. La pendencia de un materialismo interminable simplifica las relaciones, las hace clientelares, eluden el calor, son serviles, educadamente hipócritas. Incluso se podría llegar a deducir que de todo ello una concepción de ciudad, un concepto de ciudad para las personas, para facilitar la transversalidad, la comunicación entre vecinos, con el coche como elemento extraño que ordenadamente circula por la carretera y que horroriza a Hulot, algo que se detiene, en lo que se detiene bastante Tati, y que lo hará mucho más en una película posterior bastante buena, bastante vilipendiada por la crítica, que es Tráfico. Ese coche signo de progreso, los padres, los esposos de Gerard, se regalan entre ellos por el aniversario un coche nuevo y una nueva puerta de garaje activada por un sensor que Tati evidentemente aprovecha para crear un gag. Pues parece que Tati ya intuía el protagonismo que iban a ir adquiriendo los vehículos a motor e insinuaba la usurpación del espacio público por los mismos que hoy ya conocemos. Ciudades que se mueven al ritmo de los automóviles, plenas de rotondas y carentes de parking, y donde el ciudadano, la persona, tiene sin duda un papel menos relevante. No hay inconvenientes en aislar barrios, en separar zonas por amplias carreteras y vías, en cementar espacios verdes, y se ve como en ese barrio, en el de Hulot, hay una vida, como hay todo un complejo entramado muy enraizado de relaciones personales entre los que lo habitan, contrastando ello con la ciudad dormitorio, la zona residencial de vivienda unifamiliar tapiada y desconectada del exterior. En la zona residencial, fuera no hay más que una vía que llega y se va, y en el barrio tradicional hay todas unas vías que se entrelazan entre sí y una serie de relaciones donde, por ejemplo, el tendero atiende desde la mesa del bar personalizadamente a la clienta habitual que le va a comprar las verduras, las personas se paran a conversar y la ciudad no se entiende como un lugar de tránsito entre el trabajo y la casa. La ciudad es un lugar donde transitar, donde detenerse desordenadamente, sin imposiciones de ningún tipo y, por supuesto, no necesariamente para consumir, también para jugar, para saludar, para conversar, para en definitiva relacionarse. Lo que hace atractivo entonces al niño Gerard, al sobrino de Hulot, es estar con su tío. No es el universo del mismo exactamente, no es el mundo de Hulot, sino la conciencia de Hulot de lo que significa para el niño la diversión, el suplicio que significa para el niño tener un padre alienado por el trabajo. Y es observado por Hulot, que naturalmente empatiza con el niño y le permite desarrollarse como tal en esos escampados. Su vigilancia a veces carece de control, todo niño necesita expandirse para hacer diabluras. El terreno del niño, como decía antes, son esos escampados, el barrio de su tío, los solares, los lugares donde se puede jugar a escondidas, silbando para que los mayores choquen con una farola o donde comprar un sabroso buñuelo rústico. No lo es, por tanto, por supuesto, ese jardín laberíntico que limita sus juegos, donde el golpeo de un balón lleva él mismo al jardín de la vecina o una casa vacía de juguetes, en realidad vacía, yo diría, de todo, pues únicamente está diseñada y decorada para la practicidad, para la presencia decorativa. Evidentemente, también Hulot evita en la medida de lo posible su estancia en la casa. En cuanto deja al niño, los gorgoritos del pez le avisan de que debe irse, y su estancia, como en el centro de trabajo, suele saldarse la mayoría de las veces con algún incidente. Por tanto, se puede decir que Tati muestra todo un estilo de ciudad que se ha ido perdiendo con el progreso. Una ciudad hecha para las personas, como decía antes, no para las máquinas, es lo que reivindica de alguna manera Hulot. En su barrio apenas transitan automóviles, las personas pueden invadir la calzada sin miedo a posibles atropellos. Las relaciones se establecen en la calle y en la calzada, porque no hay muros, no hay autovías, no hay puentes, no hay impedimentos que se relacionen entre ellas. En el mundo elitista y aburguesado de su cuñado, las relaciones se establecen en el interior de las casas, en esos jardines laberínticos y en esas trampas y en esas tecnologías que enfrían y suavizan la calidez de las relaciones. Evidentemente, también subyace una crítica a ese mundo aburguesado por esas costumbres incomprensibles para el personaje de Tati que se muestran a lo largo de toda la película y que le hacen a él bastante reacio a frecuentar estos ambientes. Por eso, paralela a la torpeza de Tati en el mundo tecnológico y maquinal de estos nuevos ricos, se muestra con cinismo este mundo aburguesado siendo objeto de burla, tales costumbres y las reacciones de los personajes, de sus familiares y también de los amigos de esos familiares de Hulot. La magia es que para ello no juega con la complicidad del espectador, juega con la complicidad del espectador, que siente ese desafecto hacia la acción de esos personajes. O sea, se puede sonreír la idiotez de los mismos, que queda visibilizada en la pantalla. Por ejemplo, la comida que se prepara a Hulot para enrollarlo con la vecina, la extremada educación de este le hace soportar estoicamente ese mundo volátil y aparente y deshumanizado de estos personajes. Los detalles no pueden ser más determinantes. Una mujer reidora hasta la estridencia, un subordinado que en su afán de por trepar y ganarse la confianza del jefe le arregla como un obrero en medio de la fiesta el promedio de la fuente, y la mujer extravagante, esta sí que es extravagante, nota a ti, que va de bohemia por la vía y se recrea en el más insignificante de sus absurdos gestos. Es bastante desternillante la ocurrencia de la hermana de Tati de querer emparejar a esta mujer con su hermano, que no tiene nada que ver, para que tenga una meta en la vida, nada más capitalista, nada más aparente. Decisión que ha tomado tras una de las escenas más cómicas también de la película, en la cual esta mujer pasa por la prueba del algodón del hermano de la hermana de Tati, tras verla cuidar el césped de su casa de manera abnegada, subida en un cortacésped, mientras la hermana y el cuñado discuten uno en cada ventana circular quién tiene más cuidado a la casa. Es una persona maravillosa que acaba por servir de aprobación definitiva para la hermana de Hulot. Continuamos con otro tema de la película, el penúltimo. Bueno, continuamos. La película aparentemente es sencilla por no grandes despliegues. Sin embargo, tardó en rodarse aproximadamente 9 meses. Era muy minucioso Tati con el montaje y los sonidos de la película. Eso sí se percibe en el visionado de la misma. Y a este respecto hay que recordar que Tati proviene del mundo del teatro y el music hall, y que él mismo emparentaba todas las artes escénicas, de ahí que su visión del cine se acerque bastante a otras artes escénicas, y que de alguna manera el cine suponga un compendio de todas ellas. Fue un mimo de mucho éxito, y la película, como comprobarán, siendo el año 1958, es casi muda y podría incluso funcionar sin diálogos. El mismo Tati decía sobre mi tío que la película lleva a cabo una defensa del individuo. No me gusta sentirme militarizado, no me gusta la mecanización, prefiero vivir en un barrio antiguo y humano que en medio de una red de autopistas, aeropuertos, carreteras y todo el barullo de la vida moderna. La gente no se siente feliz, rodeadas por todas partes por líneas geométricas. Las metáforas planteadas por Tati y mi tío pueden llegar a ser simples, pero también podemos encontrarnos, yo diría, que con gags del más puro estilo de Laurel Hardy, Buster Keaton o Harold Lloyd. Todos ellos actores a quienes Jacques Tati rinde tributo, mudo en el sentido literal de la expresión, aunque sobre ello, como decía al principio, no todos opinan lo mismo. Pero Tati también era autodidacta y probablemente de ahí nazca bastante parte de la originalidad de su cine, que tiene unas constantes formales a lo largo de todas sus películas. El uso de encuadre como fuente creadora de la acción, con varias acciones a la vez, en muchas ocasiones es algo que se le puede sobre todo achacar a él. Utiliza muchas veces la profundidad de campo dentro del mismo plano para desarrollar varias acciones, como decía antes, y hay un aprovechamiento completo del mismo, ya que la propia acción o acciones que se desarrollan en sus películas, a ellas tenemos el añadido del decorado que integra e implementa las mismas, muchas veces buscando la comicidad múltiple procedente de varios rincones del plano. Véase, por ejemplo, lo que hablábamos antes de toda la escena, toda la secuencia en la que quieren emparentarle con la vecina reidora. Como a veces se funden en esa secuencia acciones de los personajes, las trampas del jardín, el delfín del agua, la importancia también del sonido del delfín y de los tacones, del silencio también, los sonidos onomatopélicos y a veces desagradables, el sonido de los chismes en la última generación de la casa, el color muy en la línea de las modas entonces, yo qué sé, la armonía y de los decorados, todo ello tiene un sentido, tiene un sentido que esté todo dispuesto dentro del mismo plano, de la misma secuencia de la película. Vamos a continuar con el último tema. El último tema musical de la película. Esta ha sido toda la banda sonora de la película Mon Oncle, como decía antes, Mi Tío, en el español, de 1958. También fue galardonada con el Oscar a la Mejor Película Extranjera en el año 1959, como la semana pasada lo había sido también Juegos Prohibidos. Música, como decía, de Alain Romain, Frank Marcellini y Norbert Glanzberg, aparentemente sencilla instrumentación, con algunos instrumentos claramente propios de ahí de Francia, como el acordeón, con una melodía muy pegadiza que se repite bastante en casi todos los temas, que por supuesto lo importante de la misma es que referencia al barrio donde vive Tati, al barrio pintoresco tradicional de Tati, porque casi desaparece. Yo creo que nos suena cuando estamos en el barrio elitista, en el barrio rico, donde viven el cuñado y su mujer, la hermana de Jacques Tati, donde realmente cobran importancia la otra banda sonora de la película, que son esos sonidos tan desagradables de los objetos e innovaciones tecnológicas de última generación que pueblan esa casa, ¿no? Otra manera de contrastar la belleza de esta melodía con lo desagradable de esos sonidos que aparecen en la casa rica y elitista de los padres del niño protagonista de la película, de Gerard, que a fin de cuentas estamos hablando de los niños. Y vamos con la segunda película del día de hoy. Nos hemos eternizado un poco con la primera, con mi tío. La segunda película seleccionada, damos otro salto en el tiempo, es La vida es bella, el año 1997. El cómico italiano Roberto Benigni llegó a la cumbre de su carrera cinematográfica, que se sepa, porque ya casi van 20 años del estreno de esta película. No ha vuelto a alcanzar un éxito tan enorme como este. Y es una película en tono de comedia, pero de pañuelos, evidentemente, con dos partes claramente diferenciadas. La película está dirigida, como decía antes, por Benigni, con guión del propio Benigni. Benigni, no sé cómo se pronuncia realmente, si es Benigni o Benigni. Y Vincenzo Cerami, música de Nicola Piovani. Y está interpretada en sus papeles principales por Roberto Benigni, Nicoletta Bracci, Giorgio Cantarini, Marisa Paredes y Justino Durano y Horst Scholz. Parece que la película está parcialmente basada en la propia historia del padre de Roberto Benigni, que sobrevivió varios años a un campo de concentración en Bergen-Belsen. Escuchamos el famoso tema de La vida es bella. La vida es bella. Thank you. si este es el tema original. No me suena a ello. Yo siempre pongo, trato de ponerles temas originales y si no es así lo suelo comentar, que no es el tema original. Bueno, como saben ustedes, película que gustó muchísimo hace en el año 1997-98, en los años de su estreno. Tanto la película como este tema, que después escucharemos la versión tan famosa que popularizó Noah. En el año 1939 está a punto de estallar la guerra y Guido, el personaje de Benigni, llega a una localidad con un amigo en busca de trabajo con la idea de abrir en no mucho tiempo una librería. La accidentada primera secuencia que recoge una serie de gags acaba con el encuentro fortuito con Dora, maestra del lugar, de la cual se enamora. Y toda esta primera parte, de la que hablaba antes, se centrará en el cortejo de Dora, quien está prometida con un funcionario que concede licencias, casualmente, fascista, para más señas, quien es por lo tanto que la persona que tiene que conceder el permiso a Guido para abrir la librería, cosa que no hará de primeras por algún incidente con unos huevos y tiesto de por medio. Pues bien, entre el trabajo de camarero y el cortejo de la maestra transcurre esta primera parte del film y tenemos el encanto de los encuentros casuales al principio, después más forzados por el propio Guido, con esa comicidad italiana muy basada a veces en la charlatanería, todo con un decorado en muchas ocasiones irreal y artificial, bastante recargado, que aporta un toque de fantasía a esta fábula que Benigni nos presenta. Esos personajes secundarios también, alguno de los cuales tendrá su relevancia en la segunda parte del film. Y bueno, los personajes del guión ayudan a alcanzar ese tono de cuento que yo creo que posee la película. Pareciera que Benigni tuviese que demostrar continuamente que estamos ante una fábula, y el propio director, el propio Benigni, hace que su personaje rebose todo tipo de extravagancias que enfatizan ese carácter del film, no solo provocando la sorpresa, sino preparándonos también para la segunda parte. Como decía antes, la película se sitúa en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Italia deriva hacia el fascismo con el advenimiento del Duce, de Mussolini. En los colegios dan lecciones de raza, explican por qué el italiano es un ser superior y las cuentas matemáticas de los problemas calculan la cantidad de ahorro que supone eliminar determinados elementos inhábiles, determinadas personas inhábiles para el desarrollo de la sociedad, todo ello en tono paródico, evidentemente. El militarismo y el funcionariado adquieren poder y comienzan las persecuciones racistas y el antisemitismo. Y en este mundo abocado a esa guerra, que camina hacia la autodestrucción, el personaje de Guido lleva su consciente sentido vitalista de la vida, su optimismo, al extremo. Pero no es solo eso, posiblemente consciente del horror que rodean a muchas cosas de la vida, se preocupa por acercar a los suyos la felicidad, alejándolos del drama de la vida real, de eso que se está acercando, que se incrementa cuando Italia entra en guerra. No olvidemos que es un personaje culto e inteligente, los acertijos, las citas literarias y el ser dueño de una librería no lo hacen una persona en absoluto, no lo hacen un tonto, vamos, es una persona inteligente y preparada. Y solo trasciende ese mundo real para vivir la vida que le importa, más que en ese estado especial, o sea, más en ese estado especial de enamoramiento que vive en la película y que le embriaga durante la misma. Todo ello le servirá además en la segunda parte de la película. Será el instrumento que utilice con su hijo para marginarle de esa realidad dramática del campo de concentración que le golpea tanto y que puede acabar con prontitud con su imprescindible inocencia infantil. Y así es como transcurre la primera parte de la película. Se puede decir así que es una historia de amor, que es si no. Los encuentros primero casuales se van convirtiendo en provocados, como decía antes, y las primeras reacciones de Dora son de graciosa indiferencia, pero se van transformando en una súplica a la presencia de ese personaje que se hace en ella imprescindible. Al final le espeta, sácame de aquí, le espeta a Guido, después de un beso debajo de la mesa durante su banquete prometida con el funcionario fascista, y le sacan ese elefante de la fiesta. La persecución al final ha tenido sus frutos y la insistencia de Guido se ve recompensada finalmente con el amor de Dora, con el amor correspondido. En la Italia de entonces, caminando hacia ese fascismo y la guerra, un personaje para ella como el de Guido, que hace de su microcosmos un espacio donde solo tiene cabida el amor y el optimismo, en un discurso que no resulta de momento para nada empalagoso, es para Dora todo un tesoro y se hace irresistible. Vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar por dos temas porque se repite mucho la misma melodía. En este caso, antes era La Vita Bella, La Vida es Bella, y ahora El Abbiamo Vinto. Pues al final parece que Nicola Piovani no se puede resistir a meter la famosa melodía que, como decía antes, está presente en casi todos los temas musicales de la película. No hay más remedio, como bien que hubiera quedado los primeros dos minutos como un tema separado y diferente del tema principal de la película. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Música que goza de un encantamiento especial, como han podido comprobar, de una especie de tono fabulador, que vamos, es absolutamente... absolutamente imprescindible para esta película. Es Nicola Piovani, me parece que es uno de los músicos que utiliza en sus últimas películas, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, Federico Fellini. Y vamos a continuar con esa segunda parte de la película para terminar ya con el programa de hoy. Tenemos a Guido felizmente casado con Dora, padre de un niño de 5 años, Josué. Y cuando el conflicto armado estalla próximo a su fin, es finalmente detenido, como bien había previsto el tío, judío, de origen judío. Y además, todo ello acelerado por el rencor de las parejas de Dora, del funcionario concesor de licencias. Todo ello le llevará a un campo de concentración a los tres, donde pasará a Dora, a Guido y a Josué, donde pasarán el final de la guerra y desgraciadamente para Guido el final de sus días. Y yo es aquí donde yo creo que nos podemos preguntar si ese nivel de fantasía es soportable, ¿no? Si un niño de 5 años puede ser uno consciente de lo que pasa a su alrededor, si todas estas maquinaciones e invenciones del padre, la conversión del encarcelamiento en un juego por su cumpleaños, extendido durante meses y meses, y donde hay que conseguir puntos para la obtención de un premio, ese tanque, si todo es perfectamente creíble para los espectadores. No sé si es posible o no. La verdad es que lo vemos ahí en el campo de concentración, al padre, al hijo por un lado, a la madre por el otro, el padre en busca de justificaciones continuadas a cualquier situación dramática que viene en el campo de concentración. Ese juego cuyo premio final es el juguete, el tanque, que es el juguete preferido del niño. El amor de padre que le lleva a hilvanar una suma de historias imposibles con el fin de salvaguardarle la inocencia del niño. Así, por ejemplo, en lugar del trabajo en el campo de concentración, le vemos cómo transporta a los yunques, ¿no? Se convierte, ante la ausencia del niño, en un lugar de recreo y divertimento donde no hace sino jugar y ganar puntos para el fabuloso tanque. Las respuestas y confesiones al niño de otros presos no son más que mentiras y falsedades que encubren la verdadera intención de estas personas, que es adelantarles en puntos y conseguir el tanque antes que ellos. La presencia de los oficiales explicando en alemán las obligaciones de los presos dentro del barracón y las convierte en las explicaciones del juego. Los niños, ¿dónde están los niños? Guido los busca y no los encuentra. Al final el padre ve niños alemanes y se los enseña a su hijo, no sin antes explicarle que hablan en un idioma raro. La escasez de comida, la falta de higiene, todo tiene su porqué. La magia del cine puede hacernos o no creer esto, que un niño piense que día tras día se encuentra en un juego y no en un campo de concentración. Hay momentos para la esperanza y la conmoción. Guido toma los micrófonos abandonados por los soldados alemanes en un despiste y le hace saber a su mujer, a Dora, que él y el niño siguen vivos. Como camarero posiciona el gramófono hacia el exterior para ofrecer al barracón la famosa barcarola de Offenbach, en una escena que recuerda mucho a esta de Tim Robbins, A cadena perpetua, que en la primera parte había reunido Offenbach, que en la primera parte los había reunido a Dora y a Guido también en la ópera. Y también hay varios momentos para la desesperanza dentro de ese campo de concentración. El amigo médico, el personaje interpretado por Horst Buchholz, médico de sus tiempos de camarero, le consigue el trabajo de un día de camarero y no pierde la esperanza de que le pueda cambiar el futuro, ¿no? Que el médico le tenga preparado algo para salir de ese campo de concentración, porque es amigo de los alemanes. ¿Cuál es su sorpresa? ¿Cuál es su desazón? Cuando lo que le pasa al médico, su desasosiego, proviene una vez más de otro juego, de ese que tienen Guido y él descifrando acertijos. Parece ser que hay uno que no deja dormir. Y tiempo también para el miedo, cuando existe la posibilidad de que el niño Josué sea descubierto. Los niños y los mayores son gaseados, así el descubrir a ese niño podría llevarle a un final fatal. Así continúan las cosas en el campo de concentración hasta que llega el día de la liberación. Los nazis se esfuerzan hasta el último momento por exterminar a todos los presos antes de marchar, escapando de las fuerzas aliadas. Es impagable la labor de antisemitismo. José recibirá de su padre Guido la última lección, en un último intento de aglutinar a toda la familia antes de que les envíen todos juntos en un camión en dirección a una fosa común. Esconde al hijo y trata de recuperar a la madre. En el intento, no exento de imaginación, como a lo largo de toda la película, casi todas las acciones de Guido, este es capturado por los alemanes y, resignado a su fatal destino, el fusilamiento individual en un rincón del campo de concentración. En el momento en que sabe que es observado por su hijo en su escondrijo, transforma su marcha hacia ese destino fatal en otro divertimento, como si continuara el juego y estuvieran a punto de conseguir los últimos puntos necesarios para ganarlo. Él muere, su hijo se salva. Casualmente, la primera visión de la libertad del hijo es la victoria en el juego, porque es un tanque de verdad aliado al que sube y desde el cual divisa por el camino a su madre entre la fila de personas que tratan de recuperar su hogar. Al final, por tanto, todo el esfuerzo de Guido ha servido para algo. Y suena otra vez en los últimos compases de la banda sonora de la película La vida es bella. Vamos a escuchar al final y ya nos olvidamos del programa de hoy y damos paso al siguiente programa, despidiéndonos hasta la semana que viene, la famosa versión de Noah, de la cantante israelí Noah, de la película La vida es bella. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Thank you.